Así es, nos vamos ya con nuestro siguiente invitado. Se trata del escritor quiteño José Espín Fernández. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la presentación de su libro denominado Trazos de mi Vida, que se realizará el viernes 31 de enero a partir de las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de esta institución con entrada libre. Su autor, José Espín Fernández, nos acompaña esta mañana para hablar sobre este libro, Trazos de mi Vida. Bienvenido a usted, gracias por estar aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, partamos con esta obra que se va a presentar, como ya habíamos escuchado a Darío, fin de mes. ¿Y cuán importante para usted, José, es trasladar todo el entorno de su vida a un libro? En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me da la emisora La Casa de la Cultura Ecuatoriana. En segundo lugar, desearles a todos ustedes, quienes hacen esta honorable radio, desearles un feliz año. Ahora sí paso a contestar su pregunta. Realmente la persona que desea comunicar al mundo algo de lo que quiere decir y algo de lo que quiere dejar, necesariamente se ve involucrada en investigar la realidad del país, la realidad de la ciudad en la cual me ha tocado vivir, para a su vez de esas vivencias reales que he adquirido en este transitar de mi vida, dejar como mensaje lo que como mensaje también me dejaron mis antecesores, dejar ese mensaje de aprendizaje y esas experiencias y esos principios que son fundamentales en la vida del hombre, dejar como ejemplo a las generaciones futuras. Mi intención fue siempre esa, transmitir principios fundamentales en la vida del ser humano para que mejoren las condiciones de vida en la sociedad nuestra, en la sociedad ecuatoriana. Vámonos a esa primera parte de este libro que usted lo ha titulado Trazos de mi Vida, Memorias y Reflexiones. A ver, ¿qué sucedió en el entorno de su nacimiento? Yo nací en la ciudad de Quito, en el centro histórico de Quito. Soy hijo de padres de clase media. Me eduqué en escuela, colegio y universidad públicas, digamos gratuitas. Eso me permitió aprender, experimentar la vida del ser humano en una realidad que realmente no ha sido concepción mía, sino más bien concepción de este mundo capitalista, en el cual no nos ha permitido realizarnos en su plenitud como profesionales, en razón de que las condiciones económicas siempre han sido limitadas. Pero sin embargo, haciendo todos los esfuerzos y sacrificios que el ser humano puede hacerlo, hemos salido adelante para mejorar las condiciones de vida nuestras y de nuestra sociedad. José Espín pues nació aquí en Quito, en ese tradicional barrio de Chimbacalle, donde tuvo contacto con el capariche, con las bombillas, con esa sal quiteña, con esa tierra de tradición. ¿Qué recuerda de esas épocas? Épocas maravillosas, diría yo. Épocas y tiempos que han transcurrido, no diría lamentablemente han dejado de vivir en la mente mía, sino más bien se han perdido en las generaciones que están deviniendo, porque ciertos elementos fundamentales de esas tradiciones de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestra cultura van cada vez desapareciendo, porque diría yo la influencia externa es la que va de alguna manera destruyendo el mensaje que nos dejaron nuestros antecesores y va captando realidades que no corresponden a la nuestra. Un poco de pena, un poco de, diría, desesperación hasta cierto punto, saber de que las cosas se nos van después de haber obtenido con semejante sacrificio y cariño con el cual nosotros nos hemos afincado en nuestro territorio. De la escuela al alma mater, y usted resalta, bueno, muchos datos, pero entre ellos está el paseo de la Loma de Puenga. Sí, me imagino que era diferente a lo que actualmente podemos ver en el este espacio. Así es. Me eduqué en la escuela Villa Flora, como su nombre lo indica, un lugar bastante agradable, verdaderamente un jardín en donde se confeccionaba la felicidad, mundo en el cual me crié con el cariño de mis padres, de mis profesores y compañeros de escuela. Ese mundo fue maravilloso, mundo tan corto que pasó y ha quedado para el recuerdo. Fue un paseo el que tuvimos como parte de del quehacer y las actividades educativas en la escuela. Nos fuimos a la Loma de Puenga, sí, que viene a constituirse ese paseo en una anécdota. En aquel paseo nosotros acostumbrábamos con nuestros directivos, que eran los profesores, acostumbrábamos a realizar observación de campo. Y parte de esa observación de campo constituía, pues, la vivencia de la cual participábamos nosotros con la naturaleza. Pero, curiosidad de uno de nuestros compañeros, al observar en el campo una planta, especie de mortiño, con la cual se alimentaban las aves. Nosotros pensábamos de que, a igual que las aves se alimentaban de ese producto natural, el ser humano, al alimentarse de ese producto natural, podría también volar. Esto es una anécdota. Podía volar, y uno de nuestros compañeros, recuerdo el nombre, Rodrigo, se alimentó en exceso con ese producto y le provocó una desesperación orgánica a tal extremo de que nosotros pensábamos de que iba a volar, porque le veíamos desesperado, cuerpo y alma se le iban ya. Entonces dijimos, ve, ya va a volar, ya va a volar. Esa fue la ingenuidad de nosotros como niños, pensar de que con ese producto él iba a volar, cuando estuvo realmente intoxicado. Bueno, de hecho, aquí en este libro se cuenta también parte de la madurez y esas memorias que sirven para las reflexiones que el público que se dará cita el próximo 31 de enero acá a los estudios de la radio podrá conocerlos, porque estará disponible Trazos de mi vida aquí en su exposición. Así es, así es. ¿Tendrá un costo de cuánto? No tiene ningún valor. Solamente tienen que venir y a las personas que vengan se les hará la entrega del libro. Así es. Entonces, tenga la bondad, señor Spin, la invitación para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo viernes, 31 de enero. Sí, quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento, que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, Memorias y reflexiones, en donde resumo las diferentes etapas y los ciclos de vida que me ha tocado vivir en esta ciudad y en este país. Etapas de vida, niñez, juventud, tercera edad, que me han sido para mí maravillosos y de mucha experiencia, que quiero parte de ella, por lo menos, dejar a quienes devienen a las futuras generaciones. Para finalizar, nos quedamos con una reflexión corta que reposa en su libro. Una reflexión que nos pueda brindar. Que este mundo, esperaría yo de que este mundo se constituya en un mundo de igualdad, de justicia, de paz, con el propósito de que todas las generaciones puedan vivir en mejores condiciones que las que nos ha tocado vivir a nosotros en las etapas anteriores de la historia de nuestro país. Esta ha sido la participación del escritor José Spin Fernández, quien nos acompañó para invitarnos el próximo viernes 31 de enero a la presentación de su libro Trazos de mi vida, Memorias y reflexiones. Venga, que ahí se le hará la entrega de un ejemplar para que usted pueda conocer la vida y obra de nuestro invitado del día de hoy.